cuido por dos, cuido que caigas al mar. Te seguiré pa' besarte a sal. Y reiremos bien. Solo para ver quién eligió el peor sabor, cuando te subas a bosques de otro color, yo te seguiré para dar un paseo y para conocer un nuevo. Tomando un café.